de por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.